los medios de comunicación que estén en este momento acá. Es un momento político muy importante en Gualmapu, ya por todo el contexto que hoy día ocurre acá y cómo se ha ido desbaratando cada vez la mentira, esta alianza que tiene el Estado chileno junto al capitalismo, junto a los grandes millonarios. Claro ejemplo de esa mentira política, de esa mentira judicial, es lo que ha ocurrido con el caso de Macarena Valdés y su asesinato, hoy día ya demostrado a través de una prueba científica. Lo que dijimos tanto en un principio, hoy día es demostrable, y así también se va a demostrar nuevamente que la marcha Francisco Lincolnado es inocente, y todo esto ha sido una mentira del Estado en colusión con el capital. Así que ahora tenemos el agrado gigante de poder escuchar a la mía en Rubén Collío, y luego poder escuchar a la vocera de la marcha Lincolnado, Daniela Bustos, y la marcha si es que así lo quiere. ¿Ya? Marmari, Cupeñico también, Marmari con Puché, con Puché. Saludos a toda la gente, a los amigos, a los hermanos, a las hermanas. Estamos hoy día aquí para denunciar públicamente cómo se ha tratado de manipular la información, cómo se arman montajes en contra del pueblo mapuche. Nosotros llevamos un año y medio peleando para que se investigue el asesinato de mi compañera. Macarena Valdés era mi compañera. Teníamos 4 hijos. Vivíamos felices. Pero decidimos que no íbamos a permitir que se pasara a llevar a una comunidad que se instalara una represa en los terrenos de una comunidad. Y decidimos apoyar a nuestra gente mapuche como dice que debe ser el mapuche. Así nos enseñaron nuestros abuelos. Cuando un mapuche se levanta, entonces todos los demás se levantan. Cuando un mapuche dice, ayúdame, entonces tú te tienes que parar a ayudarlo. Bajo esa convicción fue que empezamos a trabajar junto a la comunidad para demostrar que esta empresa se estaba instalando al filo de la ley. Que habían operadores políticos y montajes políticos que hicieron que esta empresa pudiera empezar a funcionar. A razón de eso asesinaron a mi compañera. Hoy día tenemos la certeza científica, la forma científica de demostrar que fue un asesinato. Que a ella la quitaron la vida y luego la colgaron para que tratara de padecer un suicidio. Y que posterior a eso hay un funcionario que firma una autopsia falsa. Y que posterior a eso la fiscalía intenta en 2 ocasiones cerrar la investigación, que tiene plazo de 2 años para llevarse a cabo. Pero en menos de un año intentaron cerrarlo 2 veces. Sumado a eso, se me acusa de hacer amenazas de quema de camiones. Y basándose en esas amenazas, en ese proceso judicial que se armó en mi contra, llega Fuerzas Especiales hasta nuestra casa, arriba de la montaña. 60 operativos policiales, 60 funcionarios policiales de Fuerzas Especiales, a controlarnos a mis 4 hijos y a mí. Para lograr hacer su tendido eléctrico por encima de nuestra casa. Hoy día nosotros demostramos que a la negra la mataron. Y exigimos que se haga justicia, exigimos que se investigue. De la misma forma que exigimos como pueblo, como mapuches que somos, que dejen de hostigarnos, que dejen de perseguir al alamiento. Tenemos claridad que esto también es un montaje, al igual como se montó el asesinato de mi compañera, para tratar de infundirnos miedo, para tratar de debilitar nuestra movilización. De la misma forma y con la misma fuerza que exigimos que se investigue el asesinato, que aparezcan los culpables y que los responsables, todos los responsables de este montaje, den la cara y al menos sean destituidos. Con la misma fuerza que exigimos eso, exigimos que se dejen de armar montajes en contra de nuestro peña y nuestro langén. El caso Huracán es solamente la punta del iceberg. 8 peñas estuvieron inculpados, con pruebas falsas. De la misma forma que la langén ha tenido que pasar cuánto tiempo en un proceso, también con pruebas falsas. no vamos a permitir que esto siga pasando. No vamos a permitir que siga pasando. Eso debe quedarles claro. Tenemos la fuerza suficiente para oponernos al que sea. Estábamos dispersos, pero ya nos estamos juntando y no somos pocos. Hey. Marimari Compuché, Inche Daniel Augusto, y vocera de la papá y Machi. Bueno, igual hoy estamos acá también para denunciar, ¿cierto?, los abusos, denunciar la persecución, denunciar el hostigamiento que había en este proceso. Donde se han involucrado aquí a la Papay. Ella está cansada, ella está físicamente muy mal, ¿ya? No vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a seguir en pie, ella siempre lo ha dicho también, siempre firme, siempre mirando la cara, diciendo la verdad. La Machi es inocente en todo esto que se le está inculpando, que se está montando. Y como decía también aquí Lamien, esto que está sucediendo ha sucedido durante toda la historia. Los montajes, las mentiras, la persecución hacia nuestro pueblo mapuche. Por tanto, hoy, como dice Lamien también, no tenemos miedo como mapuche. Vamos a seguir luchando por nuestra tierra, vamos a seguir luchando por el agua, por la medicina, por los machis, porque esto que está sucediendo no es casualidad, no es casualidad que se estén culpando a la Papay, no es casualidad que se estén inculpando muchos mapuches. Hay una guerra. Hay una guerra de parte del Estado hacia el mapuche porque el mapuche quiere defender lo que le pertenece por historia, lo que ha defendido con sangre, con muertes de mujeres, de niños, hombres, huaychafe, han dado la vida por nuestro pueblo. Así que por lo tanto hemos venido a decir aquí que la Machi es inocente. En el segundo juicio se va a demostrar nuevamente, porque es así, no hay más pruebas, no pueden poner más pruebas. Y eso también, papá. Chao, mamá. Bueno, yo hablaría unas palabras más. Buenas tardes. Bueno, ahora viene el nuevo juicio el 26 de febrero. Por el motivo de Luxinger Mackay, que estamos enjuiciados bastante tiempo, el año 2013, el 4 de enero fue el allanamiento de mi casa, y los mismos carabineros pusieron montaje en mi casa, siguiendo eso hasta encarcelarme, me mandaron a la cárcel, por puro montaje, mentira, falso testimonio. Y ahora se está viendo todos los casos que está pasando, y también por el caso de Huracán, que lo mismo investigación y los carabineros se están investigando, y eso fue un falso montaje que pusieron los carabineros. Y siempre yo le he dicho así, porque los carabineros mienten y siguen mintiendo. Por mi caso, ellos los que mintieron, ellos los que pusieron montaje en mi casa para decirme que yo tenía una arma hechiza en mi casa. No fue así, no hubo nada, ninguna arma hechiza artesanal, solamente había una caja vacía en mi ruca, y después salieron que yo tenía una arma. Las cosas no fueron así, son mentiras, montaje de los carabineros, miente los carabineros, miente la PDI, mienten todo, pero menos yo no miento. Yo soy machi, soy autoridad tradicional de mi pueblo mapuche. Siempre lo ha dicho, yo doy la cara, cualquier audiencia que haya, cualquier causa que haya, yo voy a estar ahí, siempre a los estados. Nunca yo no he faltado a una audiencia. Y tuvimos el primer juicio, 2 años, 2 meses, 10 días, yo estuve ahí, todos los días, en la audiencia, escuchando cómo van a hablar los fiscales, cómo mienten los abogados, querellantes, los fiscales. Mienten y mienten, sigue mintiendo Schiffer y Arroyo. Y ahora viene, se anuló el juicio. ¿Y por qué motivo se anuló? Eso no debía pasar, porque el juicio fue unánime de los 3 jueces que salimos absueltos todos los que estaban imputados, encarcelados. Yo estuve encarcelado casi 1 año, más con enfermedades. Tuve que tomar el huelga de hambre para poder salir de ahí. ¿Y eso quién me lo paga a mí? La enfermedad, dolores, el sufrimiento. Hasta aquí estamos todavía y anulan de nuevamente el juicio. Y ahora vamos a empezar de cero otra vez. Para el 26 de febrero empieza el juicio. Yo salí el otro día, 3 días, a otra parte, a Bolivia, porque yo estaba invitada. Y por eso fui para allá. Y también dijeron la prensa, todo, que yo no iba a volver, que yo iba a estar, que yo iba a pedir a asilo internacional, la ayuda para estar en otro país. La Machi no puede estar afuera de su regue. La Machi tiene que estar cerca de su regue, de su lot, de su casa. ¿Cómo yo voy a vivir en otro país? Más de 15 días no puede salir uno, un mes máximo, más no. Diciendo que yo iba a estar, que yo me andaba arrancando, que yo me había fugado. No es así. Ustedes saben todo de la prensa. Y a los 3 días estuve aquí dando la cara a la audiencia. Espero el nuevo juicio que vamos a enfrentar de nuevamente, que salga todo bien, porque ya no pueden hacer nada, porque ya no van a poner montaje, ya lo han hecho, ya basta, basta con eso ya, basta con la mentira de los carabineros, basta con todo este montaje que están poniendo todos los pueblos mapuches, todos los mapuches encarcelados, del caso Iglesia lo mismo, tanto tiempo encarcelado la gente, y no hay ninguna prueba que sea condenatorio. Y ahora el juicio va a empezar el 27, dicen. Ojalá que salga todo bien, porque son puras mentiras. Siguen mintiendo. No sé qué quieren hacer con el pueblo mapuche. Pero basta. Yo no voy a quedarme con el brazo cruzado. Voy a seguir adelante. Todo lo que me han hecho, todo el dolor que yo he pasado, la enfermedad, va a tener que pagar el Estado. Porque este nuevo juicio que viene y los nuevos jueces que van a estar ahí, ellos no pueden mentir. No pueden decir que siempre van a poner montaje, que la marcha allá, la marcha acá, no es así la cosa. Yo soy una persona inocente. Miles de veces la puedo repetir. Y si me dicen que yo voy a declarar de nuevamente en este nuevo juicio, lo puedo declarar 10, 20 veces si quieren. Y lo voy a hacer. Eso es lo que quiero, vine a declarar aquí adelante toda la prensa que está aquí. Dar la cara, soy persona inocente. Que nos sigan poniendo montaje a los mapuches, a los hermanos, a las hermanas que están carcelando, porque son puros falsos, son puros montajes, son mentiras. Son pura calumnia. Ya se sabe todo cómo trabajan los carabineros por el montaje todo. Y siempre yo les dije que era montaje que me pusieron en la casa. Son mentiras, falsos, y eso es verdad. Y por eso yo doy la cara. Voy a seguir dando la cara. Eso sería todo. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Vamos ahora a tener un conversatorio en otro espacio. Quisiera preguntar algunas, 2 o 3 preguntas nada más. Sí, lo que pasa es que es muy breve, lo que pasa es que por el espacio, muchos medios de comunicación no pudimos colocar los micrófonos, no sé si los colegas pueden, necesitan una ronda de prensa, digamos, más extendida. Sí, sí. ¿Necesitan comenzar o tienen comienzo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ok. Yo solamente necesito a Rubén. Rubén, si pudiera acercar un poquito más el micrófono del 24 horas. Ese. Sí, ahí. Rubén, bueno, tú vienes de Panguipulli, nosotros estuvimos la semana pasada contigo ya, un poco interiorizándonos del caso de Macarena, y bueno, tú lo has dicho acá, hay montaje, dices tú, viene a solidarizar un poco también con la Machi y con el pueblo mapuche, que lo está pasando bastante mal aquí en la región de la Araucanía y en la región de la Aledaña, digamos. ¿Cuál es tu visión respecto de los últimos acontecimientos, respecto de Carabineros y de estas pruebas que fueron de alguna manera implantadas en este caso huracán? Es que con las últimas informaciones, con las últimas noticias que han salido a la luz, lo que se corrobora, lo que se logra hacer es corroborar lo que el pueblo mapuche ha dicho desde siempre. Nosotros no somos terroristas. El pueblo mapuche no es terrorista. El terrorista aquí es el Estado. Nosotros no hemos matado a nadie. Nosotros no hemos asesinado a nadie. No le hemos disparado a nadie por la espalda. No hemos colgado a nadie. Simplemente defendemos nuestros derechos. Y exigimos respeto. Exigimos que se nos respete. Y por lo tanto, por eso somos futuras víctimas. Porque exigimos respeto, entonces nos asesinan y nos encarcelan y nos tildan a nosotros de terroristas, cuando los únicos muertos por balazos son los mapuches, son peñis que le disparan por la espalda, los únicos condenados son mapuches, el carabinero que le disparó a Brandon Huentecol, ¿recibió algún castigo? ¿El que le disparó a Matías Cachileo recibió algún castigo? El que le disparó a Allen Lemun. Sin embargo, el caso Iglesia, el caso de Luxiquet, los peñis de Lacan, Macarena Valdés, mi compañera, asesinada. A ese punto llega el nivel de montaje en este país. No existe Estado de Derecho en este país. O simplemente el Estado de Derecho no funciona para los mapuches. ¿Es porque somos mapuches que no tenemos acceso a la justicia? Con esto queda demostrado todo lo que nosotros hemos dicho. Sale a la luz la verdad. Hay un montaje de parte del Estado en contra del pueblo mapuche y hoy día nosotros exigimos que la señora Bachelet dé la cara y se haga responsable por cómo funciona la gente que ella administra. Yo no quiero volver a hablar, yo de aquí en adelante quiero hablar con la dueña del circo. No quiero hablar más con payasos. No me interesa. Tienen que dar la cara. ¿Por qué los organismos del Estado no funcionan cuando se trata de un mapuche? Hoy día queda claro. Hoy día queda claro por qué no funcionan. Porque están todos unidos para armar montajes en contra nuestra. Y efectivamente, pues hoy día vengo a darle el apoyo a la Machi, como fui cuando estuvo en huelga de hambre en el hospital y como estuvimos afuera en la cárcel. Y no solamente yo, porque hoy día yo estoy dando la cara. Pero hay muchos aquí que han estado afuera de la cárcel y afuera del hospital. Las caras se repiten. Hay muchos que también estuvieron en Panguipulli. Y hay muchos que estuvieron en Tranguil, en mi casa. Por eso les decía, nosotros estábamos dispersos, pero ya no más. No vamos a aguantar que la violencia se instale como medio de control de nuestros justos derechos, de nuestras justas reclamaciones. Nosotros no somos terroristas, el terrorista es el Estado. Me gustaría, bueno, me presento, soy Javiera Márquez, soy parte de la Izquierda Diario, y me gustaría saber si hay alguna forma en particular en que podemos colaborar con la difusión o con el cómo se va a enfrentar el juicio ahora, algo en que se pueda poner a disposición los medios de comunicación que están apoyando la causa. Que estén atentos para el 26 de febrero, cuando sea el inicio del juicio. El 26 de febrero comienza el juicio. Eso por ahora, se está llamando. ahí estaremos. Bueno, todos los que están aquí en la prensa, yo voy a presentar nueva vocera, ella es Daniela Bosco. Ella va a ser mi vocera por este juicio, porque la Ingrid Conejero, por asuntos de trabajo, puede estar con nosotros.